¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Pablo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde te hemos traído? A ver, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Qué tienes alrededor? Descríbeselo a los oyentes. ¿Estás en una frutería? No. Pues, ¿y dónde estás, amigo? La radio. Eso es. La primera vez que vienes, ¿eh? A la radio. Sí. ¿Cómo lo ves esto de la radio? Enorme. Enorme, fíjate. Con toda la gente que somos aquí, oye, Pablo. Sí. ¿Qué programa es este? ¿Cómo nos llamamos desde hace 7 años? Chale Papas. ¿Y la radio desde la que nos están escuchando las cientos de personas? Onda Merlín Radio. Y estamos emitiendo en directo, pero hay una web, un lugar donde todos los oyentes pueden ir y lo que se llama Radio a la Carta. Escucharnos cuando quieran. ¿Qué tienen que teclear los oyentes en su buscador favorito para encontrar todos los programas? chalepapas.blogspot.com. Joder, qué bien, macho, lo has dicho. Oye, cuéntanos un poquito quién hay aquí en el estudio. ¿Con qué compañeros y compañeras has venido? María José. Ya hay plebe. Presente. María Macarena. Y a ti ya te he presentado yo, pero sí que te puedes presentar otra vez. Sí. Venga. Pablo Román Díaz Tirde y... Por si hay más Pablos en el estudio, no haya ninguna confusión. Muy bien. Oye, empezamos ya. Luego presentamos a las personas que están aquí, que nos van a contar un proyecto súper, súper, súper interesante. ¿Te apetece arrancar? Sí, claro. Pues venga, arranca, di algo para arrancar, así como si fuese, no sé, una señal. Sí. Ya, solo eso. Venga. Ayudar es demasiado fácil para no hacerlo, así se define Ayudarme 3D, entidad que gracias a la tecnología está ayudando de manera gratuita a muchas personas para conocer este proyecto y que hacen. Estamos hoy en el estudio con Guillermo Martínez, director de Ayudarme 3D, y con Laura Martín, su cofundadora. Muy buenas a los dos y bienvenidos a Echarle Papas. Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Eso, nos estamos pisando. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentas de estar aquí. Eso es. ¿Qué es Ayúdame 3D? Pues Ayúdame 3D es una asociación que nace hace ya 5 años y que nos dedicamos a utilizar la tecnología como la impresión 3D para ayudar a gente que lo necesita, personas que han perdido un brazo, personas que necesitan algún tipo de dispositivo, pues nosotros lo fabricamos para que les mejore su calidad de vida. ¿Cuándo nació la organización? Pues como decía Guille, hace 5 años, en 2017, empieza esa primera idea de ver cómo con la tecnología se puede ayudar. Guille descubre que con una impresora 3D pues puede hacer dispositivos de brazo impresos para personas que los necesitan, y ya pues de esa idea empieza a crecer todo, y en 2018 oficialmente Ayúdame 3D se forma, y hasta a día de hoy. ¿Quiénes formáis Ayúdame 3D? Pues Ayúdame 3D al final es un grupo enorme de gente y de instituciones, de colegios. Al final somos un equipo ahora mismo de 7 personas, que somos ingenieras biomédicas, una bióloga, yo soy ingeniero industrial, y luego tenemos un equipo de marketing, de comunicación. Y además de eso, pues hay mucha gente voluntaria en toda España, en este caso, con impresoras 3D que fabrican brazos a gente que lo necesita. Y además, pues todos los coles, empresas, instituciones que colaboran poco a poco con nosotros también. ¿De qué una tenéis? Pues una 3D-SIS, que es nuestros brazos que hacemos, es como hemos denominado a estas ayudas que hacemos, ¿no? Sabíamos que no era lo mismo que lo que existía en el mundo, entonces dijimos, oye, pues tendremos que denominarlo de alguna forma diferente. En este caso, pues es 3D-SIS, brazos impresos en 3D. Entonces, bueno, pues son unos diseños de unos brazos para gente que los necesita, que a lo mejor han perdido los dedos, la muñeca, el codo, y con esto pues les facilitamos su día a día, hacemos que puedan tener trabajos mejores, y en caso de niños y niñas, pues que muchas veces puedan ir al cole. ¿Y cómo se fabrica todo el artículo? Estos artículos, ¿cómo se fabrican? Yo te lo voy a contar, que yo no me dedico a esto, a ver si lo puedo explicar bien. Las personas que imprimen son tanto Guille como mi compañera Estefi, Natalia, Lucía. Ellas son las que imprimen, ¿no? Y las que fabrican estas 3D en las impresoras. Pero yo voy a lanzarme a la aventura de explicarte cómo se fabrica, ¿vale? Y si lo digo mal, me puede corregir Guille. Mira, las 3D se hacen por impresión 3D, ¿vale? Y la impresión 3D es una máquina, una impresora 3D es una máquina como una impresora de papel, pero que imprime en 3 dimensiones, es decir, saca un objeto entero de esa máquina. Entonces, pues simplemente se hace el diseño del brazo que se va a entregar a la persona. Todos los brazos están hechos a medida para cada persona que los recibe. Se hace ese diseño, se pone en una tarjeta y en la máquina se lanza como esa información, y por capas, cada capa se va imprimiendo con un plástico que se calienta, sale, y capa a capa va imprimiendo y haciendo el diseño de ese producto que sale entero. O sea, de una impresora sale de repente un brazo entero. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, bien, muy bien, increíble. También está guay decir que salen, por ejemplo, planos, ¿no? Los brazos. Sí, eso lo podemos decir ahora. ¿De cómo una impresora 3D? Pues una impresora 3D es una especie de cubo. En este caso nosotros tenemos un montón en la oficina. Que bueno, pues es como decía Laura, le metes un archivo de ordenador y crea este objeto. Pues puedes meter un micrófono, puedes meter una botella, puedes meter un vaso, una prótesis, un brazo para alguien que lo necesita. Realmente esto, pues lo que nos permite es ayudar a mucha gente. Entonces, con estas impresoras, que al final es una tecnología que puedes tener en tu casa, pues puedes ayudar a mucha gente. ¿De cómo funciona ustedes? Pues las 3D-SIS, ¿cómo funcionan? Pues al imprimirse en estas impresoras, hay muchas partes de ellas que hay que construir, ¿no? Es decir, estos son como unas 30 piezas, y entonces lo que hacemos es quitarlo todo en las impresoras 3D y construirlo poco a poco. Muchas de ellas hay que calentarlos para modificar la forma del objeto, otras hay que atornillarlos, otras hay que meterle unos hilos, unas gomas, hasta que al final consigues un brazo de esta 3D-SIS, que al final encima se mueve. Es decir, nosotros, gracias al movimiento de la persona, la articulación natural de la persona, puedes hacer que abra y cierre la mano la prótesis. Entonces, eso les permite a la persona pues ayudarse mucho, poder agarrar objetos, poder mejorar su día a día, ser más independiente. Y bueno, pues eso es gracias a no solo darle un botón y imprimir en 3D, sino luego el trabajo de fabricarlo, construirlo y montarlo bien. Hay diferentes modelos de 3D-SIS. Pues sí, hay tres modelos que son como los modelos estándar, que son para persona con muñeca, con codo y con hombro. El de muñeca se llama Nelly, el de codo se llama Mary y el de hombro se llama Vicky. Los tres nombres son de niños de Bamba Kenia, que es la organización con la que trabajamos y con la que inició el proyecto, ¿no? Pero como llevamos ya 5 años y hemos visto que la tecnología sirve para ayudar, pues seguimos creando nuevos modelos. Aparte, no solo están estos tres, que son como los estándares, sino que seguimos creando cosas únicas que no han existido nunca, como por ejemplo pues unos brazos que hemos creado para un niño que se llama Cyrus, por tanto pues se llamarán las tres de Cyrus, prótesis solo para dedo, prótesis para agarrar, por ejemplo, el arnés de un perro guía, un montón de brazos, ¿no? Que al final todavía estas tres de Cyrus no tienen nombre, pero que han surgido nuevas porque al final pues con tecnología y con investigación, con desarrollo y ganas de ayudar se pueden hacer un montón de cosas. ¿Cuánto lleva elaborar una? Pues depende, porque al final, ¿cuánto tardamos en hacer un brazo? Pues depende de cómo sea la persona. Si es un niño muy pequeño, pues tardamos un día a lo mejor. Si es una persona muy grande que mide 2 metros y es un brazo completo, pues a lo mejor tardamos 3 días y luego construir otros 2. O sea, depende ya de cada caso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor, para dar un ejemplo claro, una mano con sus dedos, es decir, una palma con sus dedos, pues puede tardar unas 8 o 10 horas en fabricarse. Luego hay que construirlo. Y además, pues como colaboramos con tanta gente voluntaria, les damos 20 días de tiempo de plazo para que tampoco se agobien y que puedan hacerlo en su tiempo libre, que puedan ayudar a gusto y tranquilos. ¿De qué materiales están hechas? Pues en este caso el material que utilizamos se llama PLA, que es un plástico muy común en la impresión 3D y además tiene parte de sostenible, digamos que viene de componentes naturales, además es muy económico y también lo utilizamos porque es el más accesible para todas las personas que nos ayudan. Así no tenemos que utilizar un material muy raro y no poder ser ayudados por gente desde su casa con su impresora 3D, ¿no? Entonces por eso también facilitamos este material. Además, desde hace ya un par de años utilizamos un material que es 100% reciclado, que este plástico ha tenido su vida y se ha vuelto a meter en la fábrica para crear una bobina, que es el material que utilizamos para crear una prótesis. ¿Cómo mejora la calidad de vida de las personas que reciben un 3D-SIS? Pues al final la 3D-SIS lo que hace es ayudar en el día a día, en acciones como por ejemplo peinarse o agarrar un vaso o ahora mismo que tienes la hoja de papel en la mano. Pues ese tipo de acciones que son como cosas del día a día súper simples, pues el recibir estas 3D-SIS al final lo que hace es ayudar a poder tener esa mejor calidad de vida, el poder hacer un montón de acciones cotidianas y al final pues también tener más independencia, ¿no? El hecho de que la persona que recibe este brazo pues pueda encontrar un mejor empleo, pueda tener una mayor independencia y al final es eso, es mejorar el día a día básico, que es súper importante, ¿no? Tenemos una serie de audios que el Departamento de Comunicación de Ayúdame 3D nos ha pasado. Vamos a escucharlos y ahora, si queréis, hablamos sobre ellos. ¿Qué les dices a Ayúdame 3D, Abel, por la entrega ya de tu brazo? Pues muchas gracias, porque se hizo realidad mis sueños de tener un brazo. Les agradezco de todo corazón a la Fundación Ayúdame y al fundador Guillermo. Gracias por haberme apoyado con la 3D-SIS y también estoy muy agradecida con mi profesor Edwin René, ya que si no fuera por él no tuviera yo la 3D-SIS. Y también deseo que la fundación siga ayudando a aquellos niños que también necesitan de ello. Gracias. Gracias por la mano. Te doy muchos besitos a todos. Un saludo muy fraterno y caluroso desde acá, desde Ecuador, para confirmarle por la labor recibida, el regalo más grato que he recibido en mi vida. ¿Qué nos podéis contar de estos audios? ¿A quién nos hemos escuchado? Bueno, pues hemos escuchado a mucha gente, a Gabino desde Canarias, desde Ecuador, este último señor que perdió sus 2 brazos y bueno, pues no podía trabajar en su tienda, que llevaba 40 años trabajando ahí. Y la verdad es que eso es un poco lo que buscamos, ¿no? El que no tengan por qué ser dependientes y buscar esa independencia en estas personas que no tienen por qué tener este problema, ¿no? Que no puedan acceder a una cosa tan necesaria como es la accesibilidad a una prótesis o a una ayuda de este sentido. Entonces, bueno, pues al final estos vídeos, estos audios, estos agradecimientos es lo que nos motiva a seguir y nos motiva a decir, pues es que merece la pena hacer esto, ¿no? Uh-huh. Preguntaba a Pablo precisamente cómo mejoraba la calidad de vida de las personas que reciben estas 3DSIS. En estos 4 casos concretos, por ejemplo, ¿qué han podido hacer estas personas gracias a la 3DSIS que antes de recibirlas no podían hacer? Pues, por ejemplo, hay muchos casos. Yo creo que, por ejemplo, el caso de justo lo que comentaba Guille del señor de Ecuador es un caso clarísimo. Es una persona que tenía su puesto, su tienda, ¿no? Y de repente, por un accidente, deja de poder regentarla, deja de poder llevar esos ingresos y empieza a ser independiente, ¿no? Y una cosa tan básica como es el acceso a la salud y el acceso a una vida digna, ¿no? Que es lo que te da el tener este empleo, de repente desaparece. Y no, para nosotras, pues no tiene sentido que eso no exista, ¿no? Y por eso hacemos con esta tecnología esa salud accesible y al final esa independencia y ese pues, volver a tener esos ingresos y esa vida digna que se merece, ¿no? O luego, por ejemplo, está el caso de Gavino, que es el niño de Canarias, que decía lo de gracias por la mano, te doy muchos besitos, que es un audio que es que de verdad que nosotros nos ponemos en la oficina en plan un poquito de serotonina para empezar la semana porque es maravilloso y es un brazo que es de Spiderman, ¿no? Aquí no se ve, pero lo podemos contar. Es un brazo de Spiderman, es un niño de Canarias que le encanta Marvel, le encanta Spiderman, es su superhéroe favorito y de repente recibe ese brazo de Spiderman, ¿no? Que le da esos superpoderes y al final en el cole es lo máximo tener ese brazo de Spiderman, ¿no? Y pasa también una situación de vulnerabilidad y una situación en la que desgraciadamente muchas veces puedes encontrar un bullying, puedes encontrar por la otra parte, ¿no? Ese rechazo pasa a ser algo, ah, mira qué guay mi brazo de Spiderman, y pasa a ser también ese acompañamiento psicológico, ¿no? Y ese, mira, así hace Jean-Pierre como Spiderman, ¿no? Pues eso, pues súper importante. Aquí estamos todas lanzando telarañas. Así pues, que hay 3DSIS customizadas. Totalmente. María José, ¿sigues tú con Laura y con Guillermo? Sí. A las personas que ayudáis, ¿por qué les falta parte del brazo? Pues tenemos muchísimos casos. Puede ser casos de nacimiento, que al final es agenesia, otro tipo de situaciones que son de nacimiento. Luego tenemos accidentes de tráfico en muchos países. Luego también hay, desgraciadamente, mucha violencia machista. Muchos casos también en países de África donde existe el albinismo y bueno, pues amputan brazos porque piensan que tiene algún tipo de cosa espiritual. Entonces, bueno, pues es que los casos son infinitos y muchas veces pues lo preguntamos un poco para saber cómo ayudar directamente a esta persona, pero realmente no nos importa. Es decir, si te falta y lo necesitas, lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas hay en el mundo con esta carencia? Pues según la OMS hay casi 100 millones de personas que carecen de alguna extremidad, pero, y además 83 millones, es decir, el 83% de estas personas nunca podrían permitirse un brazo. Y esa es la problemática real, que el 83% de estas personas no pueden permitirse tener una ayuda, es lo que a nosotros nos motiva a seguir haciendo esto y conseguirlo, ¿no? A lo mejor no llegamos a 83 millones, pero 82. Ojalá. Mejor sí que llegamos. Siempre ponemos una comparativa para como ilustrarlo mejor y es como si toda la población, por ejemplo, de un país como Alemania necesitara este tipo de dispositivos y no pudiera acceder a ellos, ¿no? Es una problemática bastante grande y, como decíamos antes, la tecnología, la innovación tiene que poder resolver esta problemática, ¿no? ¿Y en España cuántas personas hay? Pues en España unas 100.000 personas necesitan esto. Lo que pasa es que afortunadamente, bueno, pues tenemos una sanidad que te facilita una prótesis en este caso, pero en España también trabajamos mucho y de hecho trabajamos sobre todo con niños y niñas y con personas mayores, porque al final tienen unas necesidades muy específicas, a lo mejor pues que su brazo no pese más de 5 kilos, que es muchas veces lo que nos encontramos por ahí, o que su brazo sea simplemente pues para consolación, por ejemplo, es una señora de aquí del Metro Prosperidad, que se pueda peinar, pues con unas prótesis que vienen de la Seguridad Social o compradas aparte, pues no puedes hacer eso. O le pesan mucho o son demasiado, te hacen daño. Entonces, bueno, pues nosotros lo que intentamos en España sobre todo es eso, ayudar con cosas muy específicas para gente específica. ¿En cuántos países estáis presentes? Pues ahora estamos en más de 55 más países por todo el mundo, porque también, como decía antes Guille, nos da exactamente igual la situación, o sea, si tienes la necesidad de tener una 3D6, ¿no? Y podemos ayudar, pues allí vamos. Entonces, pues estamos en países de África, de Asia, Sudamérica, bueno, es que de todo el mundo. Y ojalá muchos más. Vamos a hacer una pequeña pausa, así nos echamos un traguito y seguimos aquí con Guillermo y con Laura hablando sobre Ayúdame 3D y sobre 3D, que no es nada fácil pronunciarlo, Pablito. Lo ensayamos, ¿vale? La madre lo quiso, el padre se fue sin saber que un niño se queda solo y llorando, esperando una mano. La madre trabaja todo el día en la calle, el niño buscando una historia, alguien que le enseñe cómo baila el mundo. Una mano para guiarle. Una mano. Una mano que me da y una mano que me roba, una mano que me quiere, una mano nada más, pero quiero que no. Una mano pa' ti, una mano pa' mí, una mano que me ayuda, una mano que me grita, una mano para ti. Amigo, no estoy buscando algo nada más. Una mano. ¿Qué programas lleváis a cabo desde Ayúdame 3D? Pues nosotros lo que intentamos es divulgar el valor social de la tecnología con programas educativos, programas en empresas, conferencias. Entonces, lo que hacemos es que estos dispositivos son gratuitos para la gente que los recibe. Entonces, por eso buscamos financiación en otros programas, ¿no? Entonces, tenemos programas en coles, programas en empresas y además también tenemos voluntariados, como decía antes, de gente con impresoras 3D. ¿Nos habláis de la plataforma Helpes 3D? Pues esto es justo lo que estaba diciendo ahora Guille, ¿no? Estas personas voluntarias y voluntarias de toda España que con sus impresoras nos ayudan a llegar a más gente. Son personas que son expertas en impresión 3D y que lo que hacen como voluntarias es imprimir los brazos cuando nosotras les mandamos, mira, pues necesitamos este tipo de brazo. Y ellas desde sus casas las imprimen y la verdad es que para nosotros los helpers 3D que son parte de Ayúdame 3D son fundamentales, ¿no? Y siempre están ahí para echar una mano, para ayudarnos. ¿Qué son los programas de concienciación tecnología social? Pues los programas de concienciación tecnológica y social son programas que hacemos en coles y en empresas que lo que hacen es, pues eso, concienciar de que la tecnología pues debe utilizarse por un bien social, ¿no? Por resolver problemas que existen en el mundo. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es ir a colegios con impresoras 3D, con libros educativos, formamos a los profes y ellos saben ya cómo enseñar a los chavales a imprimir un brazo, a diseñar, a crear proyectos propios para el barrio, para su ciudad, para su pueblo. Entonces, con eso, pues darles esa mente creativa, social, que hace que, bueno, pues que puedan crear proyectos sociales en el futuro. Y en empresas, pues algo parecido. ¡Está haciendo fotos! En empresas algo parecido. Lo hacemos en vez de un trimestre, a lo mejor que lo hacemos en un cole, pues lo hacemos en una mañanita, les llevamos impresoras 3D a una mesa grande, les enseñamos a imprimir un muñequito y así pues les enseñamos más o menos cómo incluso fabricar brazos, que ellos mismos pueden hacer brazos, con unos kits que les llevamos. Y bueno, pues eso conciencian a gente que no necesita este tipo de dispositivos, pero que se conciencien de que existen, de que se necesitan y de que ellos también pueden aportar. Aparte de 3D, ¿aportáis otro tipo de ayudas? Sí, las 3D como tal es, digamos, nuestro core, lo que más hacemos, pero como nos llamamos Ayúdame 3D, pues ayudamos en cualquier cosa. Entonces, en 2018, por ejemplo, nació un proyecto que se llama ChemoBox, que son unas cajas que cubren las bolsas de quimio de niños y niñas en hospitales con símbolos de superhéroes, símbolos de dibujos animados, de todo. Y bueno, pues al final es una ayuda más psicológica que les da superpoderes a estos chavales que no tienen por qué estar ahí y les da color a esos momentos, ¿no? Y cuando se vuelven a su casa, pues guardan juguetes o lo que quieran. Y es como ese proyecto, pues nacen otros pequeñitos proyectos más específicos que, bueno, que pueden ser de otro tipo, pero realmente, pues lo que nos pidan, si lo podemos hacer, lo intentamos. ¿Hacéis sensibilización en colegios como? Pues en coles lo que hacemos, como decía antes Guille, como en estos programas de concienciación sobre tecnología y concienciación sobre impacto social, lo que hacemos es enseñar a usar la tecnología para crear algo que ayude a las personas, pero también fomentar esta idea de que, bueno, no, nuestro lema que es ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo, pues fomentar desde que eres peque que realmente todos tus hobbies, tu pasión, tu en este caso en el futuro, el trabajo que quieras desempeñar, pues por qué no enfocarlo a ayudar a las personas, ¿no? Que al final todas y todos tenemos algo que nos encanta, pues lo podemos usar para ayudar seguramente y para crear un mundo mejor, ¿no? Entonces a través de programas como por ejemplo A3D Kids, que es un programa de mercadillos solidarios en el que nosotros llevamos 100 muñequitos Helpies, que luego como lo estáis haciendo muy bien, luego igual hay una sorpresa con Helpie, hago así un spoiler. Llevamos 100 muñequitos Helpies a los coles y los niños y las niñas pues buscan una forma de venderlos, de recaudar fondos y luego entregan una 3D-SIS con ese dinero que han recaudado, ¿no? Y es una forma pues de enseñar que también se puede buscar una forma de crear impacto social y de ayudar, ¿no? ¿Estáis comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué es esto? Pues los objetivos de desarrollo sostenible son unos objetivos desarrollados para la Agenda 2030, digamos que son unos objetivos a cumplir por empresas, instituciones y organizaciones, bueno, que deben, muy centrados en la igualdad, ¿no? Y en la lucha por el sentido común, digamos, si lo puedo explicar de alguna forma. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con ello. Estos son 17 objetivos, los cuales pues muchos están muy clasificados y, por ejemplo, pues el 3 es salud y bienestar para cualquier persona que lo necesite. Pues evidentemente nosotros estamos súper comprometidos con eso, ¿no? El 10, reducción de la pobreza. De las desigualdades, perdón. Esto es un máster, ¿eh? Hay que aprendérselo. O el 4, educación de calidad. Pues nosotros hiper comprometidos con que los chavales sepan que la tecnología siempre debe ser para ayudar, ¿no? Entonces, pues estos objetivos están muy dentro de nuestros valores, unos más que otros, sobre todo por los objetivos primarios, pero por supuesto estamos de acuerdo con todos de manera secundaria, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos muy comprometidos e intentamos que empresas, coles y gente normal, pues también lo esté. ¿Trabajáis en cooperación con otras entidades? Mucho, de hecho. Mira, eso también es un objetivo de desarrollo sostenible, de hecho. Sí. La alianza para lograr objetivos, ¿no? El 17. Mira, estamos aquí haciendo... Parece que estamos haciendo aquí una clase magistral, a ver quién se lo sabe mejor. Es que es difícil, ¿eh? Aprendérselos todos. Pero mira, al final, por ejemplo, eso es muy importante porque cuando te unes entre varias entidades, empresas, personas, ¿no? Al final salen las cosas mejor, como aquí, que estáis todos haciendo el programa y mola mucho más que si lo hace una persona sola, ¿no? Pues es lo mismo, al final es la importancia de unirse para lograr algo en común y sobre todo para ayudar, ¿no? Porque, pues lo que decía antes Guille, nosotras solas no podemos entregar los brazos gratis siempre, necesitamos ese apoyo de empresas, necesitamos ese apoyo de institutos, de colegios, de centros educativos que crean que realmente la tecnología pues, puede ayudar y que nos apoyen para llevar nuestras ayudas a más sitios. ¿Qué reconocimientos habéis obtenido por vuestra labor? Pues la verdad es que el otro día lo estábamos contando y tenemos más de 25 premios en innovación social y en tecnología social. Entonces, a ver, evidentemente eso son 5 años de trabajo y 5 años de trabajar mucho y conseguir pues todas las ayudas que estamos haciendo. Unos premios a lo mejor más interesantes, pues en este caso han sido el Premio Princesa de Girona en la categoría social, los premios Cruz Roja, los premios de la Fundación 11, varias listas Forbes, que sobre todo eso te ayuda también a dar a conocer el proyecto. Entonces, bueno, pues al final, tanto los que son de premio económico, que nos permite seguir trabajando y seguir ayudando a mucha gente, como los que son simplemente menciones, pues te ayudan realmente a darte a conocer y también a estar orgulloso de que es un proyecto estructurado y que realmente está funcionando y que está ayudando. ¿Hay puto miniatura que tenéis? Pues así, proyectos futuros que ahora nos estemos planteando, es que hay tantas cosas, es que nos podemos poner aquí a hablar y no parar, porque al final, cada día que estamos ahí en la oficina se nos ocurren ideas nuevas, ¿no? Pero yo creo que nuestro objetivo máximo es el poder llegar a más personas y el poder seguir llegando a más países, ¿no? Pero siempre, pues, gracias a este apoyo también de todas las empresas, de los centros educativos, poder seguir creando nuevos dispositivos que no existían hasta ahora, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, ahora con pues, un dispositivo específico de dedo, un dispositivo para agarrar pesas, ¿no? Que es una cosa pues, que hay un chico de aquí de Madrid que quiere hacer pesas. Pues este tipo de cosas, estos desarrollos, que como son para una, dos, tres personas, no van a ser rentables y nadie las va a querer desarrollar, pues a nosotras nos da igual porque lo que nos importa es que mejore la calidad de vida y que ayude, pues seguir yo creo que haciéndonos estas ayudas, no solo todas las tres DSIs que repartimos, sino también todos estos dispositivos que todavía no están inventados y que van a ayudar un montón. No sé, Guille, algo... Perfecto. ¿Hasta dónde usted ha llegado? Pues hasta donde podamos. Realmente la ambición que tenemos es llegar a quien podamos, a quien nos solicite la ayuda. Tenemos mucho esfuerzo también en llegar a gente que a lo mejor no tiene Instagram o no tiene TikTok o no tiene Facebook para conocernos. Y eso, por eso, por ejemplo, también eso, colaboramos con otras organizaciones que viven en muchos países y nos ayudan a buscar, a llegar a gente, a tomarles fotos, tomarles medidas, ¿no? Pero nuestra ambición real es, oye, vamos a esforzarnos al máximo en ayudar a la gente que nos está escribiendo, y si un día ya no podemos hacerlo, pues ha sido maravilloso, pero seguiremos haciéndolo todo lo que podamos. Aquí necesité una tele, ¿cómo pueda hacer? Pues si alguien necesita una 3 de SIS, la forma de solicitarla es, como dice Guille, también está esta parte a través de la web o a través de nuestras redes sociales, ¿no? En la que se puede contactar. En nuestra web, en ayudame3d.org, viene todo explicado sobre cómo solicitar esta 3 de SIS, pero también lo hacemos a través de esa colaboración con otras entidades, ¿no? Que están en terreno, que conocen a personas que lo pueden necesitar y nos la solicitan directamente. Pero vamos, la forma más directa es o a través de nuestras redes sociales o a través de la web, que es ayudame3d.org. ¿Qué es lo que más necesitáis ahora? Bueno, pues por pedir. Pues nada, nosotros lo que sobre todo nos encantaría es que cualquier persona del mundo sepa que existimos, porque nunca sabes quién puede estar escuchándote o quién puede necesitar esto. Entonces, es muy importante para nosotros que la gente que necesita esta ayuda sepa que estamos para ellos, ¿no? Que sepa que existimos, y porque nos encontramos casos súper cercanos. Después de 4 años, a lo mejor, con un amigo mío, me dice, anda, pero si mi tío no tiene brazo. Y de repente me digo, pero bueno, llevamos viviendo juntos 5 años. O sea, realmente te das cuenta de que hay mucha gente que necesita esto y bueno, pues lo importante es de dar a conocer. ¿Cómo pueden los oyentes apoyaros? Pues de muchas formas. Lo primero es seguirnos por redes sociales, Ayúdame3D. Se escribe muy fácil, con 3 el número y D de Dinamarca. Ayúdame3D. Y luego, pues, como hay tantos oyentes de muchos tipos, seguramente, pues unos pueden colaborar con donaciones o haciéndose socios desde 3 euros al mes o comprando uno de nuestros muñequitos, que también son muy graciosos y están en la web, en ayudame3d.org. Pero si eres un cole, si eres un profe, un centro educativo y quieres hacer un mercadillo solidario estas Navidades, pues también nos puedes escribir. Y nosotros damos estos muñequitos, apadrina el colegio a una persona que lo necesita, o sea, se pueden hacer actividades muy guays. Si eres una empresa, pues igual, podemos hacer talleres de concienciación, conferencias, acciones solidarias y un montón de cosas. Y por último, pues lo que hemos ido introduciendo, si eres una ONG, si eres una entidad social fuera de España o dentro de ella, no, eso no, no, o sea, cuantas más mejor, pues podemos colaborar en buscar gente que lo necesita en cualquier parte del mundo. Pero como digo, también España, y estamos colaborando con muchas entidades de Madrid y de fuera de Madrid en buscar gente que lo necesita dentro de nuestro país, porque al final se necesita mucho. Y para obtener más información de Ayuda 3D y contactar, ¿cómo podemos hacer? Pues al final, para poder contactar con nosotras, para tener más información, hay dos formas. La web, que es ayudame3d.org, donde está todo explicado. Y luego las redes sociales, lo que decía antes Guille, que eso también nos ayuda un montón, porque cuando más gente nos siga, más gente nos va a conocer y más gente a lo mejor podemos ayudar, que es @ayudame3d. Y también, ¿por qué nos tiene que seguir la gente? Pues también porque es que hacemos unas cosas, no porque sea mi trabajo, pero porque hacemos unos vídeos súper divertidos, súper guays, unos vídeos súper chulos de cómo ayudamos, y porque al final pues es una forma de que más gente nos conozca y de poder ayudar a muchas más personas. Así que ayudame3d.org y @ayudame3d en Twitter, en TikTok, en Instagram y en todos lados. No sé si hay alguna cosita por ahí en esta recta final del programa que se haya quedado en el aire y que creáis que es importante que las personas que están escuchando sepan tanto de Ayúdame 3D o de todo el material que aportáis de manera gratuita, que decíamos al principio de este programa. Pues nada, es otro call to action, de que si necesitas un brazo y nos estás escuchando, pues que nos escribas. Realmente al final es eso, ¿no? Y sobre todo daros las gracias por esta visibilidad, por este tiempo juntos, porque nos ha encantado y bueno, pues que ojalá nos preguntasen tantas cosas tan interesantes y tan fáciles de contestar. Que ha sido, yo creo que es la entrevista más currada que hemos, o sea, ha sido súper, sí, absolutamente todos los temas hemos tratado, así que muy guay. Muy guay, nos ha encantado. Muchas gracias por curraroslo tanto. Y hemos traído un regalo, que es lo que queríamos ahora aquí. Pues ahora es el momento de describirlo en directo, porque está la gracia de la radio en directo. Mira, hemos traído a Helpy. Ha venido Helpy, que es nuestra mascota. Veo. ¿Qué es lo que ves? Cuéntanos. ¿Qué es? Describe lo que ves, Jean-Pierre. Eso. Un gato de China, de eso. Mira, oye, pues se puede parecer al típico gato. Que mueve el brazo. Es que tenemos uno en el taller, un gato dorado, estos japoneses que están moviendo el brazo con una pila durante 6 meses seguidos. Sí, pues hemos traído un montón de colores. Pues aquí tenemos nuestros Helpies, que tiene un brazo protésico, que está muy contento, que es un niño que le dimos un brazo cuando lo necesitó, y bueno, pues gracias a la impresión 3D se da cuenta de que ayudar es muy fácil y que, bueno, pues que aquí tenéis este muñequito, que es el que nos que fomenta el valor social de la tecnología entre los más peques y los más mayores también. Acompañaremos unas fotos este programa de radio para que visualmente el oyente sepa de qué estamos hablando. Laura, Guillermo, mil gracias por acercaros hasta este estudio en esta mañana y pasar este ratito con este equipo tan documentado de locución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí tenéis un micrófono para cuando necesitéis. Nos escuchamos ya el próximo viernes. Chicos, chicas, ¿queréis decir algo antes de que en estos 30 segundos, María José, Jean-Pierre, Pablo, a ver, tú que la primera vez que has venido, igual que has presentado, ahora vas a despedir el programa. Así que todo el micrófono y toda la atención es para ti. Despídelo por todo lo grande. Muchas gracias por Laura y Ille. Gracias a ti por invitarnos y por esta bienvenida y despedida en tu primera vez aquí. Sabe, mi corazón lo siente, mis pies quieren andar ese camino. Somos los responsables del mañana que viene y nunca nos daremos por vencidos. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Que llegue el fin del mundo o una revolución social, un cruce de caminos, ¿cuál vas a tomar? Si esto no va contigo, ya puedes dejar de escuchar. Si sabes el camino, empieza a caminar. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. No tiene ejército, no tiene armas. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presos. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene frontera. Nuestra república todo es posible. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible.